hay una ley y la ley tiene que ser cumplida. En el marco de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Entonces, lo único que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley. La ley se votó, se vetó, se volvió a generar, se votó nuevamente. Se dijo que sí, hay que cumplirla dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. A nadie de los que está acá les gusta haber entrado a la fuerza. Queremos que se cumpla la ley. La ley tiene vigencia, hay que cumplirla. En el marco de la ley, todo. Si nos dicen sobre la ley, sí, fuera de la ley, nada. Esto está fuera de la ley.